97.7 FM. Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, presentando temporada de One Hit Wonder. Hoy lunes festivo, artistas que solamente tuvieron un éxito destacado. She Blinded Me With Science, o Ella Me Cegó Con La Ciencia, es una canción de Thomas Dolby de 1982. Aunque la canción logró el quinto lugar en el listado Hot 100 de Billboard, solo alcanzó el número 49 en Inglaterra, país de origen de Thomas Dolby, pero al menos el músico siempre ha sido considerado por poseer uno de los One Hit Wonders más reconocidos, ya que siempre su canción ha hecho parte de los diferentes listados en este género. En 2002, el canal VH1 nombró a She Blinded Me With Science en el puesto número 20 en su lista de las 100 mejores canciones One Hit Wonders. She Blinded Me With Science se usó como tema principal en el episodio piloto de la serie The Big Bang Theory, antes de que fuera reemplazada por el tema de la banda Bare Naked Ladies. Jairo Muñoz está presentando One Hit Wonder, grupos y solistas de un solo éxito en Estrellas de Medianoche. emisora cultural de Pereira 97.7 presentando temporada de One Hit Wonders. Solo un éxito logrado por determinado artista. Video Kill the Radio Star, el video mató a la estrella de la radio, es una canción de 1979 grabada por la agrupación The Buggles, conformada por los tres compositores de la canción, Trevor Horn, Geoff Downes y Bruce Woolley, estrenada el 7 de septiembre de ese año e incluida en el álbum The Plastic Age. Video Kill the Radio Star tiene que ver con las preocupaciones y actitudes mixtas hacia los inventos y las máquinas del siglo XX relacionados con las artes audiovisuales. El tema fue recibido positivamente y en su lanzamiento encabezó 16 listados de música en diferentes países, incluyendo Inglaterra, pero solo llegó al número 40 en Estados Unidos. El video de la canción fue el primero que se vio en el canal MTV. Se transmitió a las 0 horas 1 minuto del 1 de agosto del año 1981. La canción ocupó el puesto número 40 en el listado del canal VH1 de las 100 canciones One Hit Wonder, o artistas que solo han logrado un gran éxito en toda su carrera. Están escuchando en Estrellas de Medianoche, One Hit Wonder, grupos y solistas de un solo éxito. A artistas que solamente tuvieron un éxito en sus carreras. Somebody That I Used to Know ha sido la única canción conocida del cantante Gotye, nacido en Bélgica y criado en Australia, cuyo verdadero nombre es Wally De Becker, acompañado por la cantante Kimbra, quien nació en Nueva Zelanda. Con más de 20 millones de copias vendidas, Somebody That I Used to Know fue número uno en el listado Hot 100 de Billboard, donde permaneció 8 semanas y se convirtió en la canción número uno en el resumen del año 2012. Además, ganó 2 premios Grammy por mejor presentación pop por dúo o grupo y por grabación del año. El video de Somebody That I Used to Know ha llegado a los 2.122 millones de visitas. Estos son los One Hit Wonder. Grupos y solistas de un solo éxito en Estrellas de Medianoche. Tempo. temporada de One Hit Wonders en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7, hoy lunes festivo. Whip It, Azótalo o Sacúdelo es una canción de la banda americana de New Wave, Devo, incluida en su tercer álbum titulado Freedom of Choice. El tema, que se estrenó el 13 de agosto de 1980, fue escrito por los vocalistas de la banda Mark Mothersbaugh y Gerard Casal. El video de la canción costó $15,000 y fue financiado por los integrantes de Devo, que reunieron el dinero entre ellos para realizarlo. En el video se ve al vocalista Mark Mothersbaugh sacudiendo la ropa de una mujer. Como caso curioso, en una oportunidad los integrantes de Devo se vieron obligados a abandonar un programa de televisión después de que el video fuera considerado ofensivo para la mujer, y paradójicamente este hecho aumentó la rotación en el canal MTV. De Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Temporada de One Hit Wonders, artistas que solamente lograron un éxito en su carrera. Turning Japanese, convertirse en japonés, es una canción de la banda británica de New Wave, The Vapors, incluida en su álbum debut de 1980, New Clear Days. El compositor y cantante del grupo, David Fenton, contó que la letra de Turning Japanese relaciona la angustia de los adolescentes después de una ruptura romántica y sintiéndose como si pertenecieran a una cultura extranjera. The Vapors es una banda inglesa de New Wave surgida en 1978 y disuelta en 1981, pero en 2016 se volvieron a unir y actualmente siguen vigentes. Su última presentación en vivo sucedió el pasado 20 de mayo durante un show en el Cruel World Festival en Pasadena, California.

Están escuchando en Estrellas de Medianoche, One Hit Wonder, grupos y solistas de un solo éxito. Artistas que lograron solo un éxito en su carrera. One Hit Wonder. Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7, presentando hoy lunes festivo, temporada de One Hit Wonder. Round and Round es la canción de mayor éxito de la agrupación Rat, alcanzando el número 12 en el listado Hot 100 de Billboard en 1984. El tema ocupó el puesto número 51 entre las 100 canciones de los 80 del canal VH1 y fue nombrada como la 61ª canción hard rock de todos los tiempos, también en VH1. En marzo de 2023, la revista Rolling Stone clasificó a Round and Round en el puesto número 20 en su lista de las 100 mejores canciones de heavy metal de todos los tiempos. Round and Round se usó en la temporada 2 de la serie de Netflix Stranger Things y también apareció en el videojuego Guitar Hero Encore Rocks the 80s. I'm Estos son los One Hit Wonder. Grupos y solistas de un solo éxito en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira, continuando hoy lunes festivo con la temporada One Hit Wonder. Canciones de artistas que tuvieron solo una canción destacada. We're Not Gonna Take It, No Lo Vamos a Aceptar, es un himno poderoso para cualquiera que arremete contra una figura de autoridad y esté listo para dar la pelea. La canción está incluida en el álbum Stay Hungry de Twisted Sister y se estrenó el 27 de enero de 1984, alcanzando el lugar número 21 en el listado Hot 100 de Billboard. Fue la única canción que logró ubicar Twisted Sister en listas. Solo hasta el 30 de junio de 2009 alcanzó a ser certificada disco de oro por haber logrado vender 500.000 unidades. We're Not Gonna Take It fue escrita por el vocalista de Twisted Sister, Dee Snider. En 97.7 FM, Estrellas de Medianoche, One Hit Wonder, grupos y solistas de un solo éxito. Estrellas de Medianoche.

Wonder. One Hit Wonder. Grupos y solistas de un solo éxito en Estrellas de Medianoche. Solo una canción destacada por determinado artista. Ese es un One Hit Wonder. Y en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira, seguimos con la temporada de One Hit Wonders. Hoy lunes festivo. Pop Music es una canción de 1979 interpretada por M, así como la letra M. Un proyecto liderado por el músico británico Robin Scott. La canción hace parte del álbum New York, London, Paris, Munich, que es precisamente la línea de un verso de la canción que alcanzó el primer lugar en Estados Unidos y el segundo en Inglaterra. Hablando sobre el origen de Pop Music, Robin Scott dijo que buscaba hacer una fusión de varios estilos que de alguna manera resumieran los últimos 25 años de música pop. Era un punto deliberado que estaba tratando de hacer. Mientras el rock and roll había creado una brecha generacional, la música disco estaba uniendo a la gente en una escala enorme. Es por eso que realmente quería hacer una declaración simple y suave que era: todo lo que estamos hablando es básicamente música pop. We'll be right back. Están escuchando en Estrellas de Medianoche, One Hit Wonder, grupos y solistas de un solo éxito. One Hit Wonder, artistas que solo han logrado un gran éxito en su carrera. Ese es el especial que les estamos presentando hoy lunes festivo aquí en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. It's Raining Men es una canción del dúo Weather Girls incluida en su tercer álbum Success. Fue lanzada como el sencillo principal del álbum el 10 de septiembre de 1982. It's Raining Men es una canción del género High Energy y Post Disco. Sus letras describen la emoción y el disfrute de muchos tipos diferentes de hombres. La canción fue coescrita por Paul Yavara, quien también escribió las canciones disco de Donna Summer, Last Dance y No More Tears. Paul Yavara y Paul Shaffer escribieron It's Raining Men en el transcurso de una tarde en 1979, pensando para que la grabara Donna Summer, pero Donna Summer se había convertido recientemente al cristianismo y rechazó la canción al considerarla blasfema. En 1982 fue ofrecida al dúo de Weather Girls, quienes inicialmente estaban reacias a grabarla por el contenido de la canción que traduce Están lloviendo hombres del cielo. No obstante, aceptaron y la convirtieron en todo un éxito, su mayor y único gran éxito. Yeah!